no conoce usted querer. Si nunca estuvo usted en Madrid, dígame usted dónde, dónde estuvo usted. ¡Qué bueno, Areposo! Aquí se quisiera morir y por nada del mundo quisiera marchar. Por eso canto a lo español.